Capítulo 1. Cuestionamientos de un caminante. Mientras más conozco el mundo en el que vivo, su naturaleza, fauna y los diversos paisajes que he conocido, no puedo evitar pensar e imaginar que habitamos un mundo que ya ha sido explotado. Un mundo que, tal vez, sea el resultado de una antigua explotación minera realizada por civilizaciones anteriores a la nuestra. Hay muchas cosas que ignoramos, ya que hemos sido programados para ver únicamente lo que algunos desean que veamos. Tal vez por avaricia, por simple maldad o para mantenernos cautivos en beneficio de unos pocos. Una prisión para la mente que no podemos ver ni tocar, pero que sentimos muy profundamente, un sentimiento inherente a nosotros desde la infancia. El caminante se pregunta, ¿quiénes fueron los antiguos habitantes del planeta en que vivimos? ¿Qué civilizaciones, ahora extintas, construyeron las imponentes edificaciones megalíticas que encontramos en diferentes rincones del mundo? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quiénes levantaron esas estructuras colosales de granito que hasta el día de hoy podemos contemplar? Parecen montañas, pero en realidad son bloques megalíticos petrificados. Pareciera que fuesen edificios de granito de una civilización avanzada que dejó su huella por todo el planeta. Y a pesar del tiempo, quizás milenios, no han desaparecido por completo. Algunos están cubiertos con vegetación, otros ocultos bajo sedimentos, colinas, cerros o bosques. ¿Qué pasó realmente antes del diluvio? ¿Hubo una o varias civilizaciones más avanzadas que la nuestra? Si nos guiamos por lo que entendemos de la tecnología actual. ¿Cómo construyeron las civilizaciones antiguas, conocidas por la historia oficial y enseñadas en el colegio, las grandes infraestructuras de granito? Se nos dice que los egipcios hicieron las pirámides. Pero, ¿realmente una civilización de la Edad de Bronce pudo cortar piedras de granito con herramientas rudimentarias de madera y bronce y levantarlas con cuerdas y a fuerza humana? Los bloques utilizados en la construcción de las pirámides egipcias eran extremadamente pesados, algunos llegando a pesar hasta 80 toneladas. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está construida con alrededor de 2,3 millones de bloques con un peso promedio de 2,5 a 15 toneladas cada uno. Están perfectamente alineadas con el cinturón de Orión, lo que nos hace replantearnos la historia oficial, existiendo además muchos otros factores que, de verdad, hacen que fuese imposible su construcción por una civilización primitiva. ¿Podría una tribu prehistórica realizar semejante obra maestra de la ingeniería? Las pirámides eran parte de un complejo gigante y no se construían aisladas, sino que formaban parte de un conjunto que incluía templos, capillas, tumbas y murallas. Por último, lo que se descubrió en el 2025, donde un grupo de científicos italianos ha anunciado el hallazgo de lo que podría ser una ciudad subterránea bajo las pirámides de Giza, utilizando tecnología de radar de última generación, han detectado estructuras subterráneas a una profundidad de 648 metros, posiblemente una ciudad oculta. Estas estructuras podrían ser pozos verticales, escaleras en espiral, canales y cámaras conectadas, sugiriendo una red subterránea compleja. ¿No será que la historia oficial es una pequeña porción manipulada de la verdadera historia de la humanidad? ¿De dónde vienen las pirámides halladas en todo el mundo y quiénes fueron sus constructores? ¿Quiénes erigieron las grandes estructuras megalíticas de Pumapunku, Machu Picchu, las estructuras de la Isla de Pascua, Stonehenge y tantos otros lugares? Si vemos lo que pasa en China, por ejemplo, donde el gobierno comunista ha camuflado las pirámides con vegetación, prohibiendo fotografiarlas y acceder a ellas. ¿Por qué las esconden? ¿De quién? ¿Por qué tanto empeño en ocultarlas? Si nos dirigimos a otro lugar del mundo como Sudamérica, en plena selva amazónica, también se han encontrado estructuras megalíticas cubiertas por vegetación, aunque de manera natural. ¿Por qué los gobiernos no han difundido estos descubrimientos? ¿Será por presión extranjera o por falta de recursos? Sea cual sea la razón, parece que a un cierto grupo de seres no les conviene que esto salga a la luz ni que la humanidad recupere los conocimientos de su historia perdida. Al contemplar mapas como el de Piri Reis, que muestran la Antártida sin hielo siglos antes de su descubrimiento oficial, uno no puede evitar poner en duda la veracidad de la historia que nos han enseñado. Si vemos lo que ocurre en la Antártida, donde hay un tratado internacional que impide que cualquier civil viaje libremente allí, ya sea en avión, barco o incluso sobrevolar la zona. Solo militares, políticos y científicos tienen acceso. ¿Por qué se prohíbe el libre acceso a un continente que pertenece a toda la humanidad? Sí, el mismo tratado firmado en 1959 establece que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos, con libertad para la investigación científica y la cooperación. Donde se prohíbe cualquier actividad militar, quedando suspendida toda reclamación territorial. ¿Por qué no podemos explorarlo libremente con fines de investigación? ¿Qué nos ocultan los gobiernos? Los pocos civiles que han ingresado lo hacen bajo itinerarios estrictos y controlados. Como la escuela que funcionaba en Villa Las Estrellas, que cerró en noviembre de 2018 debido a problemas en la infraestructura. Sin embargo, existen algunos grupos selectos de personas que se internaron al interior del continente blanco, los cuales han difundido al mundo relatos, vídeos e imágenes donde se pueden ver claramente pirámides y ruinas megalíticas de civilizaciones no conocidas por la humanidad, además de infraestructuras y edificios en ruinas con armamento nazi. ¿Qué sabían los nazis sobre la Antártida que el mundo actual ignora? ¿Será que ellos se fueron a esas tierras? ¿O venían de ellas? ¿Es esa la razón detrás del Tratado Antártico firmado por tantos países? ¿Será por los nazis, o de otras humanidades más allá de los polos? Muchas preguntas surgen, pues todo lo relacionado con la Antártida se maneja con un hermetismo absoluto. Como dijo el almirante Byrd, existen continentes más allá del polo sur llenos de recursos naturales y que, tal vez, nunca se nos permitirá conocer.